buenas tardes. Está escuchando Radio Ela, la emisora libre autogestionada, www.radioela.org. Hoy es viernes 11 de enero y este momento ahora es Latido Libertad. El primer Latido de Libertad del 2013, y como en los últimos 11 años que llevamos de programa no hacemos más que contar miserias, hemos decidido que queremos empezar este 2013 con alegría, que ya vale contar desgracias. Así que vamos a tener con nosotros a una persona de un periódico que ha salido nuevo, un proyecto cooperativista, un proyecto de levantarse desde la autogestión para afrontar los problemas. Se llama el periódico La Marea. También nos ha alegrado estos días la liberación de Alfon, libertad condicional. Hablaremos un poquito más de este tema. Y recordaremos algunas cositas que nos alegraron durante el año 2012, hablando un poquillo de cosas de las que hablamos aquí en Latido Libertad. Así que desde ahora hasta aproximadamente las 9 de la noche, esto es Latido Libertad, esto es Radio Ela. ¡Arrancamos! Y para comenzar un programa con alegría, qué mejor que empezar con una de los riffs, ¿no? Something's just Bueno, bonito, bonito lugar California, ¿no? Por lo que... Hombre, si no hay Guardia Civil, desde luego. Desde luego. Bueno, vamos a comenzar con el programa de hoy. Hemos dicho que queremos un poco hablar, como llevamos tanto tiempo hablando más que de cosas negativas, de que si nos están recortando aquí, que si nos están dando por culo allá, que si desalojan esto, que si detienen a... Que si detienen a aquel. Pues queremos hablar un poquito en tono constructivo de cosas que van pasando, que surgen de a partir de un problema, de un conflicto, como es quedarse en la puta calle después de que te despidan en un ERE, de cómo a partir de ahí reconstruirse para construir una alternativa un poco desde la autogestión. Y para eso tenemos con nosotros a nuestro amigo Daniel Arellón. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que es parte de la cooperativa Más Público, que han sacado ya por fin a la calle después de bastante tiempo trabajando en ello, como diría José María Aznar, un periódico que lleva de nombre La Marea, ¿no es así? Sí, hemos salido, salimos el día del fin del mundo, cuando acabó todo, el 21 de diciembre del año pasado, después de un año de construir este proyecto, porque bueno, ahora se cumple un año desde cuando nos comunicaron que iba a cerrar público, y bueno, pues después de esta comunicación nos despidieron al 85% de la plantilla. Nos mandaron a Fogasa sin ningún tipo de indemnización, todavía no hemos olido un duro. Nos debe todavía dinero Jaume Roures de las mensualidades de enero y de diciembre. Y bueno, pues como tú decías, era bastante gráfico la expresión la puta calle. Nos dieron un portazo en las narices y nada, pues comenzamos un proyecto. Todo comenzó en enero. Pues yo, vamos, personalmente yo me iba a ir a trabajar a Londres para el periódico. Y claro, pues mi situación personal, pasar de estar buscando casa para trabajar en la corresponsalía de Londres a que te dejen en la calle, pues fue bastante traumático, tanto para mí como para el resto de compañeros, ¿no? Y lo que hicimos fue, inicialmente, Roures vino a la redacción y delante de los 160 periodistas que allí estábamos, nos juró y nos perjuró que no nos iba a mandar a Fogasa, que él iba a rescatar esto. Y bueno, le planteamos, dijimos, bueno, pero ¿qué hace falta pasta, ¿no? Aquí hay lectores que quieren poner dinero y que quieren echarnos una mano. Podemos crear una cooperativa, hacerles parte del accionariado y que no sea esto simplemente algo propiedad de un empresario, que a fin de cuentas es lo que hacía él, ¿no? Era su juguete. Pero un empresario de izquierda, ¿no? Sí, bueno, se decía... se van a gloriar diciendo que era trotskista y sí, bueno, yo creo ya se ha retratado bastante este sinvergüenza. ¿Esto, perdona, fue de la noche a la mañana o ya os olíais que iba mal la cosa y que, o sea, lo veíais venir? Esto, a ver, esto es un poco como una mujer maltratada, ¿no? Que confías y al final te llevas la hostia y te... De esto, cariño no volverá a pasar, ¿no? En claro, ¿no? Y ahora, pues, con el tiempo, pues, echando la vista atrás, pues, entiendes que... En primavera de 2011 fue cuando Roures y Tacho Bennett quitaron los avales personales, sus avales personales del proyecto de público. Y dices, bueno, ¿y qué pasó entonces para que estos tíos quitasen sus avales? Pues que el PP arrasó en todas las autonómicas. Y estos tíos a lo que se dedican es a la producción audiovisual. Y claro, si su interlocutor a la hora de privatizar cadenas autonómicas o vender producción va a ser el PP, dicen, pues oye... La Sexta se me está yendo al garete porque la publicidad se va. La tengo que malvender a Antena 3. En noviembre vuelve a ganar el PP ya a nivel nacional. Y dice, bueno, pues Águila Roja y todas estas producciones que hacía Roures para Televisión Española. ¿Quién se las va a comprar? Va a ser el PP. Y dice, bueno, ¿qué me queda? ¿Un periódico tocando las narices? Y dice, pues oye, pues me deshago de él. Uh-huh. Estuvo a punto de cerrar ya en verano de 2011. Pero llegó un crédito de un banco y... Y bueno, pues se mantuvo durante medio año más. Y en Navidades ya, Bankia y el Santander, que eran los dos que tenían concedido los créditos a público, ya dijeron, señores, aquí han cambiado este año ustedes las condiciones, han quitado sus avales personales, no he renovado ese crédito. Y cerró por esto. O sea que el proyecto de público dependía directamente un poco de los caprichos de estos dos empresarios, estamos hablando, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, era... Y de sus intereses mediáticos, aunque mucha gente viera un poco en público esa alternativa, tanta falta hacía de un diario de tirada general así a la izquierda del país, que tampoco es difícil, pero era un hueco que había que cubrir. Al fin y al cabo lo utilizaron por sus intereses. Sí, bueno, era sorprendente también, ¿no? Incluso dentro de esta izquierda del país que dices, cuando había un debate interno dentro del PSOE entre Rubalcaba y Chacón, casualmente las fotos... Chacón salía siempre preciosa. Y bueno, pues hay que ser buen fotógrafo para conseguirlo, ¿eh? A buen entendedor. Hay que ser un artista de grandes profesionales en público. Y bueno, pues eso, que cada uno que haga su interpretación, ¿no? Uh-huh. Luego, sobre lo que preguntabas antes, que es ya la iniciativa de La Marea del periódico. Esto, una vez que Roures nos dice que va a cerrar la cabecera de público, un grupo de trabajadores nos organizamos y decimos, bueno, aquí hace falta pasta para sacarlo. Roures nos dice que el único activo que le queda a la empresa es la cabecera y la página web. Uh-huh. Y entonces decimos nosotros, bueno, pues vamos a comprarla. O sea, lo que sería la marca público, ¿no? Claro. Ahora que está tan de moda hablar en término marca. Eso es. Y decimos, bueno, pues vamos a todo este apoyo popular que hay, todos los lectores que quieren arrimar el hombro, decidimos crear una plataforma común, juntamos 300.000 euros y fuimos a la subasta en mayo para comprar la cabecera. Allí en la subasta lo que ocurrió es que nos encontramos con una sorpresa, que Roures y Tacho Bennett habían creado, bueno, con el resto de socios dueños de público, en febrero habían creado una empresa inmobiliaria y llegaron a la subasta a través de esa empresa inmobiliaria, que repito, son los mismos socios que eran dueños de público, y pusieron encima de la mesa medio millón de euros. Por lo cual llegó la jueza y dijo, pues para estos señores. Uh-huh. Y le dio igual que nos hubiese echado y que nos debiese pasta y todo. Entonces, claro, porque legalmente era otra empresa, por lo tanto la pasta no la debían eso ellos. Y la jueza llegó a decir, no, y esto les honra que reconozcan que son los mismos socios. Sí, vamos. Entonces, son cosas que no se entienden. Y lo compraron para cerrarlo. Compraron la página web. Para nada, no, ahora ellos tienen la página web, simplemente. Uh-huh. Pues se quedaron con 20 compañeros, con los 20 que más baratos les salían. Uh-huh. Y son los que están tirando la web. Ahora están intentando repescar, llevan medio año intentando repescar a colaboradores, que no voy a decir nombres, de columnistas o colaboradores, a los que les deben 5.000, 6.000 euros. De colaboraciones atrasadas y de meses y meses, y encima tienen la cara dura de llamarles y decirles, oye, ¿te interesaría volver? Que pues le está dando la espalda a todo el mundo. Entonces, con este capital que logramos reunir, lo que decidimos fue, pues bueno, no puede ser con la cabecera de público, vamos a hacer un periódico nuevo. Bueno, la cooperativa que creamos se llamaba Más Público, y vamos a hacer un proyecto nuevo, independiente y libre de intereses empresariales y políticos, que creemos porque que son... Porque de haber conseguido quedaros con la cabecera, la idea hubiera sido intentar continuar con el modelo de negocio anterior o ya se hubiera intentado tirar por el cooperativismo y este uh-huh. esta línea sí, que es, lleváis ahora. Básicamente, en esencia, es hacer lo que hemos hecho con La Marea, hacerlo con la cabecera de público, pues que habría sido un hecho histórico que los trabajadores se empoderasen del medio, uh-huh. como ha ocurrido en otros sectores. Y bueno, pues que sacásemos adelante el proyecto cooperativo con la marca o la cabecera del público, ¿no? Sí, con el trabajo más complicado quizá hubiera estado hecho, que es el de dar a conocer claro. el periódico, claro. Entonces, esto es el trabajo que hemos hecho durante estos meses, pues dar a conocer primero la cooperativa Más Público, y luego en verano, en la asamblea de socios y trabajadores, que... En una de las asambleas que tuvimos, se decidió, entre todos se votó el nombre de La Marea. Se hicieron muchas propuestas y La Marea fue la que más gustó a todos los socios. ¿Por algún motivo en especial este nombre? Bueno, pues tiene una vinculación. Yo creo que todo el que escucha La Marea ya piensa en La Marea Verde, La Marea Blanca, La Marea Negra. Uh-huh. Pero nosotros íbamos un poco más... Tiene una vinculación más poética, más pues apela un poco más a la marea como fenómeno natural, como algo que bueno, por mucha pasta que tengas no puedes detener, ¿no? Y que es algo natural que va avanzando y no se puede parar. Uh-huh. Una vez que nos planteamos ya crearlo, claro, pues ha sido mucho trabajo, mucha fontanería la que nos ha tocado hacer, cosas que no habíamos hecho en mi vida. Ya está planteando planes de financiación a 3 y a 5 años, presentándonos delante de una asamblea de socios. Bueno, pues hemos tenido muy buenos asesores. Un proceso de aprendizaje tremendo. Sí, claro. Y sobre todo, pues bueno, pues somos periodistas y otra cosa no, pero buscarnos la vida y las cosas que no sabemos, encontrar gente, pues es a lo que nos hemos dedicado. Hemos tenido muy buenos asesores y muy buenos que han venido a asesorarnos tanto desde el punto de vista empresarial como, no sé, del espíritu que ha empapado todo el proyecto. Las asambleas han sido fantásticas. Los socios, que son, yo creo que hacer mención aquí a los 80 personas que antes de que saliésemos a la calle confiaron en este proyecto y pusieron 1.000 euros cada uno. Sí, que no es una cifra pequeña tal y como están las cosas, pero joder. No, desde luego. Y bueno, hombre, había algunos pues que decían 1.000 euros es mucho. Entonces, en Euskadi, por ejemplo, tenemos 30 socios que dijeron, son profesores de universidad y sindicalistas. Y dijeron, no, lo que vais a hacer es la hostia. Y no tenemos 1.000 euros, pero vamos a poner 100 euros cada uno. Y cada 10, ¿no? Cada 10 nombramos un portavoz para las asambleas. Y bueno, pues estas asambleas que a priori parece que hablas de asambleas en un medio de comunicación y piensa toda la gente que se van a estar decidiendo los titulares y las asambleas lo que hacen es decidir las líneas generales del proyecto. Y gracias a los socios, a dos aportaciones en concreto que hicieron los socios, el proyecto se ha enriquecido. Una fue el código ético para anunciantes, que no aceptamos. Bueno, tenemos un código ético que publicaremos este mes, que por ejemplo, pues no aceptamos publicidad de bancos que hayan practicado desahucios, de empresas que estén, o sea, prácticamente operando. El IBEX 35 no se salva ni Dios. Y luego, pues bueno, pues ese código ético es lo que nos permite ser de estas dos influencias que comentaba antes, que son las que han matado a la prensa, que son el poder político y el empresarial. El empresarial llega a través de la publicidad. Y el Corte Inglés, que es el mayor anunciante de este país, por ejemplo, habría sido impensable que en el número uno publicásemos dos páginas sobre el Corte Inglés, explicando la influencia que tiene en la prensa y todo el dinero que meten los medios de comunicación, si lo hubiésemos tenido como un anunciante, que es lo que ocurre en todos los medios. Y bueno, pues esto por la parte empresarial, luego por la parte política, la fórmula que encontramos para ser realmente libres fue precisamente las asambleas. En la cooperativa, los socios que comentaba antes, cada socio pone 1.000 euros, pero hay algunos que han puesto bastante más. Pero en las asambleas, aunque ponga 1.000.000 de euros, aunque ponga lo que sea, tiene un voto. Y eso es muy importante. Y eso nos ha permitido crear una coraza que nos protege de, pues qué sé, que llegue mañana la Falange, el PSOE, cualquier partido político, ¿no? Sí, o el Corte Inglés. El Corte Inglés. Y llega ahí, ponga un dineral, pues no pueden apropiarse del medio. Y de hecho esto, hay una anécdota muy... Yo es una de las que más me gusta de este año que hemos tenido, de todas las experiencias que hemos tenido, que es un fondo de inversión de alto riesgo con el que, bueno, yo estuve en aquella reunión y nos llamaron y dijeron, joder, es que pues otros que veían que aquí había negocio y que esto que estábamos haciendo, que tenía una proyección muy buena, no en 6 meses sino a medio y a largo plazo, y nos decían, oye, ¿cuánta pasta hay que poner? ¿Cuántos ceros? Y digo, bueno, esto vamos a sentarnos, ¿qué queréis vosotros? Y me dicen, no, es que esto es la leche, es que esto va a ser una fuente, es que tiene mucho potencial el proyecto. Dice, lo único, hay un pequeño problema. Y digo, ¿cuál? Dice, pues que dentro de 3 años, nosotros, hablaban abiertamente y claramente, decían, nosotros venimos, eso se agradece, ¿eh? Venimos a hacer dinero. Entonces lo que queremos es, dentro de 3 años, vender. Comprar ahora participaciones y dentro de 3 años vender. Y me decían, ¿pero qué? ¿Me vas a vetar a Pedro J, a Cebrián o a quién se lo puedo vender esto? Y sobre todo, lo que más les obsesionaba es qué les puedo ofrecer. Porque claro, si les voy a ofrecer un voto en las asambleas, dices, esto no me lo va a comprar nadie. Claro, claro. Y fue lo que evidentemente les dijimos, que esto, precisamente lo que estamos haciendo es proteger el proyecto. Y con, pues, nada, con un apretón de manos, con una sonrisa, nos despedimos y no hemos vuelto a hablar. De hasta otra, amigos. Iros con vuestros ceros. ¿Qué te digo? El tema, ahora que por fin ha salido la iniciativa adelante, un poco echar la vista atrás por el camino, debió ser bastante complicado. Se quedó gente por el camino de eso. Cuando alguien dice por primera vez, pues vamos a plantearos el tema de una cooperativa, yo creo que debíais decir, estamos locos, ¿en qué demonios hemos metido, no? Sí, vamos, esto yo creo que de pelo, grito. Nadie se lo planteaba. Hubo, o sea, sí, esto hubo mucha gente de fuera que nos planteó lo de la cooperativa. Y luego dentro del periódico, pues tú imagínate, creo que éramos hubo un ERE que salieron casi 30 compañeros y cuando cerró el periódico quedamos 160. Entre 160 personas, por muy de izquierdas y una sangre bastante roja que había allí, pues no todo el mundo estaba por la cooperativa. Pero bueno, pues un trabajo tremendo, claro. Pero tú imagínate, tú piensas en 160 personas que tengas alrededor. No todo el mundo, ni siquiera tus amigos más combativos, a lo mejor plantearían una cooperativa, ¿no? Y nada, pues los más cabezones somos los que hemos sacado esto. ¿Luego cuántos trabajadores de público estáis ahora mismo? Hay un escalonado, porque hay algunos que estamos... Pues, yo desde mayo creo que he liberado 5 fines de semana, o sea que algunos estamos más a piñón y otros, pues a lo mejor alguno no podía aguantar tanto tiempo sin un sueldo y ha tenido que trabajar en un gabinete de prensa, hace colaboraciones, otros están en media jornada. Hicimos dos números de promoción que se llamaran, iban con la cabecera de Más Público todavía antes de verano, y en el primer número participaron 50 ex trabajadores de público y bueno, luego se sumaron otros 10 para el segundo número. ¿Y este proyecto ha sido idea vuestra o os habéis basado en otros? Porque a nivel internacional sí que hay cosas parecidas, ¿no? O dentro del Estado español también. Bueno, quiero hacer una mención. Uno de los que puso en marcha esto y nos vino con lo de la cooperativa fue Enric Durán, de la Cooperativa Integral Catalana. Uh-huh. Y bueno, fue uno de los que nos animó a crear esto en cooperativa en enero, uh-huh, hace un año. Y lo que decías de las referencias del extranjero, la gran referencia que tenemos es el Touch alemán, que es un periódico, es una cooperativa, y bueno, nosotros ahora tenemos 80 socios, ellos tienen 12.000. Empezaron con esto hace 34 años y bueno, pues con el paso del tiempo ha ido creciendo y ahora es un medio de referencia de la izquierda. En su caso es un diario, salen de lunes a sábado y me parece que tienen 56.000 ejemplares de venta y bueno, funciona bastante bien. En cuanto al proyecto anterior que habéis tenido entre medias de salir con la cabecera de la María, con el tema de Más Público, ¿teníais miedo que hubiera algún problema legal de utilizar ese nombre tan parecido, prácticamente misma tipografía, mismo diseño, o tirasteis para adelante sin miedo? Por la parte del diseño no hay problema, porque en un periódico cambia todos los días el diseño y eso provoca que tú no lo puedes registrar, ¿no? Porque todos los días lo tienes distinto. Y por la tipografía, bueno, era una tipografía parecida, pero vamos, yo creo que ya habría sido lo último que este sinvergüenza, después de la jugada que nos hizo, nos denunciase por eso. Y un poco como la distribución ahora de La Marea, si está por los canales habituales de distribución, un poco kioscos, etcétera, pero la de Más Público la hacíais de otro modo, ¿no? Un poco mano a mano, el boca a boca, sí, explícanos cómo fue. Más Público, de Más Público imprimimos 36.000 ejemplares, que, bueno, fue... La idea de Más Público fueron gratuitos, que repartimos entre Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. Fue un gratuito que hicimos para dar continuidad al proyecto, para dar, claro, si desaparecía Público en febrero del año pasado y sale ahora en enero La Marea, pues ahí hay un montón de meses que, no sé, queríamos darle continuidad y explicarle, y también por una responsabilidad, ¿no? Porque estábamos a punto del rescate, estaba Alemania económicamente asfixiando España y bueno, pues queríamos también contarlo y creíamos que tenemos una responsabilidad con los lectores. Y bueno, pues fue un puente que utilizamos y antes de sacar La Marea, que es la publicación que hemos sacado ahora, mensual, 64 páginas a color. Y son artículos sobre todo de segunda lectura. Hemos salido con una tirada de 25.000 ejemplares que hemos vendido en kioscos de Madrid, Barcelona y Valencia. Y luego una de las cosas más bonitas que nos ha pasado es la acogida que ha tenido. No nos lo esperábamos para nada. El día del lanzamiento, que comentábamos, el fin del mundo, el 21 de diciembre... A nuestra cuenta de Twitter nos estaban llegando entre 1.000 y 1.500 mensajes cada hora. Joder. Estábamos contestándolo cada uno desde nuestras casas. Uh-huh. Y Twitter, que es una cosa que descubrimos aquel día, cuando llevas 1.000 mensajes te bloquea la IP. Sí, es un hecho. Entonces, en cuanto uno de nosotros ya llevaba 1.000 mensajes respondiendo a lectores y gente que te preguntaba y que te daba ánimos, claro, llamaba a otro de los compañeros y dice, oye, que ya me ha bloqueado Twitter. Entonces nos lo íbamos pasando. Que reiniciar el router, hombre. y luego, bueno, la otra cosa bonita que nos ha pasado, que es un orgullo además, es todo el apoyo que estamos encontrando en el resto de ciudades. Gente que llama y dice, oye, que quiero ayudaros a traer La Marea a mi ciudad, ¿cómo puedo hacerlo? Y estamos creando unos nodos territoriales que, bueno, en cada ciudad del estado hay unas que son mucho más activas. Tenemos especialmente en Bilbao, Huesca, Valladolid es la leche, cómo se está movilizando allí la gente. Y luego tenemos un escalonado, ¿no? Van incorporándose poco a poco nuevas ciudades. Ahora estamos ya en 13 y para la próxima semana seguramente entraremos en 8 más. Y es gente pues que dice, oye, que es que hoy estaba hablando con los de Málaga. Que con Málaga no habíamos hablado, no teníamos contacto. Y nos dicen, mira, es que les ofrecemos un porcentaje a los kiosqueros, pues entendemos que, joder, también la, sí, la gente que tiene que vivir algo, y no se trata... Y en Málaga nos decían, no, que es que no queremos porcentaje, que queremos ayudaros simplemente, os buscamos... O sea, pero entonces que me entere un poco cómo va lo de la distribución. ¿En Madrid es en los kioscos normal, como trabajando con alguna empresa de distribución habitual, con los, tenemos una distribuidora, con los márgenes habituales, ¿no? Que se encarga de una distribuidora de prensa normal, que se encarga de repartir en Madrid, Barcelona y Valencia 20.000 ejemplares. Y pues está prácticamente en todos los kioscos y... Sí, yo por ejemplo lo compré en la estación de Atocha, en la del AVE. Yo pensé, aquí ni de coña estará y... Sí, vamos, son 3.500 puntos de... Que no sabían dónde ponerlo, si en revistas o en periódicos. Esto nos ha pasado con muchos kiosqueros, que claro, les ha pillado ahí. Les mandamos una carta a todos los kiosqueros de presentación el primer día. Pero, pues claro, yo qué sé, pues yo entiendo que tampoco se lo lee todo el mundo, ¿no? Y están, claro, un poco perdidos. Y ven formato papel de periódico, pero ven que es mensual y dicen, ¿qué coño hago con esto? Nos ha pasado con muchos que lo devolvían al día siguiente, pues decían, bueno, esto ya es un periódico, ya nos lo ha vendido. Y entonces la distribuidora les decía, no, que esto es un mes, que tienes que tenerlo un mes. ¿Y qué contenido trae el primer número, así, para hacernos la idea? Pues mira, el primer número es una presentación bastante clara del tipo de periodismo que vamos a hacer, ¿no? Que son artículos de segunda lectura, desde un punto de segunda lectura te refieres, sí, que no es... Que yo no soy periodista. Y yo lo soy, y el término como tal no lo es. No, segunda lectura, cuando hablamos de segunda lectura queremos decir que no están pegados a la última hora. Ajá. Son artículos más de reflexión, de investigación y de análisis, sobre todo. Más atemporales, ¿no? Atemporales y reflex... Que más, sí, que más hacer... análisis, claro, para un mensual... Eso es. Y bueno, pues creemos que hoy más que nunca hace falta este tipo de periodismo, ¿no? Que vivimos muy pegados a leernos un titular en internet, a consultar a lo mejor 4 o 5 periódicos en la web, de los cuales nos leemos la home, los titulares que tienen en la portada y no profundizamos. Y bueno, pues esta publicación que tienes un mes para leerte, la que llegas a tu casa el fin de semana con tu sillón orejero, te sientas y oye, la mantita. La mantita y te lo lees tranquilamente. Y bueno, también el diseño, que es muy arrevistado, la gente lo ha agradecido mucho y los contenidos son en profundidad. Se divide en 3 partes el periódico. La primera es un dossier de un tema en profundidad que tratamos, que en este caso es la influencia que tienen las grandes empresas a la hora de elaborar leyes, que bueno, pues a lo mejor Telefónica pide a una consultora que le prepare un informe y resulta que 10 días después te encuentras a la vicepresidenta del gobierno presentando un proyecto de ley con párrafos calcados del informe que habían dado a Telefónica. Eso es un ejemplo. Hay un entramado, pues también hablamos de la puerta giratoria, de todos los ex ministros que se han recolocado en grandes empresas y bueno, pues toda esta connivencia que hay entre gobierno y grandes empresas, también con la Iglesia, que no nos olvidemos que es un lobby muy muy fuerte y que nos encontramos con leyes como la de educación en las que ha tenido una presencia muy fuerte. Y luego, bueno, después de esta primera parte, que la dedicamos a desarrollar temas en profundidad, hay otra segunda parte de temas pues más variados, con, no sé, pues desde derechos civiles hasta, no sé, economía, sociedad, política. Y luego una última parte más suave, más cultural, pues con algunas columnas, información sobre libros, cine, teatro... Y bueno, para descansar un poquito, ¿no? Que si no, 64 páginas. Eso es, pues yo parece, para descansar un poquito también los oyentes, ponemos una canción. Deportes no trae. Deportes. Es lo que le gusta a Santi. Deportes. Deberíais darle una vueltita. No tenemos información deportiva como tal, una sección de deportes, pero sí que historias deportivas con tinte social, como por ejemplo en el segundo número de Más Público sacamos la historia de un atleta. Alemana, que bueno, le habían dopado tantísimo durante sus años de competición que al final pues, se había convertido en un hombre. La que salió en Informe Robinson, no sé si lo viste, tan tremenda la historia. Y bueno, pues ella estaba intentando que le quitasen un récord que tenía de cuando era juvenil, creo, de lanzamiento de peso, y le decían ahora que no, que si no demostraba que en aquellos años había estado dopada, que no se lo quitaban. Yo lo sé, ¿no? Tremendo. Pues nada, vamos a poner una cancioncita que todo el mundo la conocemos como Sube la Marea, aunque el título real... No, y no es la que estás pensando. El título real es Ezeiza, es una canción del grupo asturiano Dick Sebra, que viene muy entraída no solo por el título, sino porque habla de un poco de la época del corralito, la crisis en Argentina, y de cómo a partir de ahí se construyeron muchas cosas. Así que vamos con este Ezeiza, Sube la Marea, de Dick Sebra. Se terminaron para mí todas las farras, mi ser enfermo no resiste más. Pasillos oscuros, pasillos terminales que caminen y me lleven pa' que venga una parte. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Cuando vino la fame, ¿de quién y este rebaño? De vaques flaques. Yo tenía un trabajo, yo tenía una vida discreta y aburrida, pero ya era mía. Y desmenú el mundo, su tumba en un segundo, la locura España, la puerta de mi casa. ¿Y qué se fue a hacer? La caifa y se regueu, de pibes y de madres a la gueta de alimento. Valdear, entainar, escapar, tarrete, alendar esta fue muerte que se esparde alrededor. Vivir, resistir, intentar descansar sin destino. Tinta borracho, el borracho soy yo. Y entre sola desgracia, a los barrios obreros, sin debucha a mí, desde puto destierro. Buenos Aires rayando, Buenos Aires ardiendo, banqueros, boludos, amasando dinero. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Cuando viene esta rabia, pum, pasa una, la gente que salta, patearles cabines, extrañeros que salen, de una vez con las multinacionales. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Quién escribe el futuro? ¿Quién condena a este pueblo? Menen, Acosta, Caballo, Barreiro. ¿Y cuántos nombres más pa' nomar al mismo perro? Muchos no quieren ver, crece la barrera, que ya no hay salida y ardemos una foguera. Muchos no quieren ver, crece la barrera, como sube la marea en Argentina piquetera. Sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube la marea. Sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube la marea. Sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube la marea. Sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube la marea. Sube la marea en Argentina piquetera. Sube la marea en Argentina piquetera. Sube, sube, sube, sube, sube, sube la marea. Sube, sube, sube, sube, sube, sube la marea. Sube la marea, continuamos aquí en Radio El hablando pues precisamente de eso, La Marea, el nuevo periódico que ha surgido a raíz de una cooperativa de gente que se fueron a la calle en un ERE en el diario público. Continuamos hablando con Dani de este medio. Un poco, estábamos hablando antes de que tenéis la edición en papel, que es mensual, que se puede encontrar en los kioscos en Madrid, Barcelona, Valencia. También hay distintos nodos de distribución. Un poco, ¿cómo son el resto de nodos de distribución en otras ciudades que nos has comentado? Pues estos son, sobre todo, pues parte de estos 80 socios, que claro, esto no, los 80 socios que llevamos no son socios capitalistas precisamente, es gente que crea que hace falta un medio así, y es gente como tú y como yo. No es gente que viene buscando nada. Y no, bueno, no son capital riesgo, como los que contabas antes, ¿no? No, estos son, pues mira, yo qué sé, pues... es que hay jubilados, hay gente joven, hay de todo. Y bueno, pues en los nodos parte son socios y parte son lectores que se organizan para buscar... Tienen dos funciones los nodos, sobre todo, que es la de distribución y la de promoción. Se encargan de prepararnos en muchas ciudades, más allá de la red de distribución, de buscar kioscos y librerías en las que se pueda vender el periódico. También nos preparan conferencias a las que luego vamos nosotros, vamos a las ciudades ya y pues preparamos la conferencia y explicamos el proyecto. Y bueno, con lo de la distribución, primero nos llevamos nosotros las sorpresas con los primeros, pero luego, claro, pues hablas... Ferrol, por ejemplo, hemos abierto esta semana. Uh-huh. Y pues una librería que son bastante... se definían como bastante rojos. Y bueno, es una librería pequeñita que hay en Ferrol. Y me decía, no, mándanos 10 ejemplares que tampoco creo que vendamos mucho, además al principio. Y le dije, mira, la respuesta que estamos teniendo en otras ciudades, yo te mando 60. Y hablamos dentro de una semana y me dices a ver si quieren más. Me llamaron, esto les llegaron los ejemplares el viernes pasado. Me llamó el librero por la tarde y me dijo, oye, en unas horas he vendido 17. Vete, o sea, preparándome más. Y ayer, de hecho, hicimos una presentación allí en la librería, en Ferrol. Y bueno, pues está arrasando. Te hablo de Ferrol, que tiene 80.000 habitantes, que no es una gran ciudad. Uh-huh. Sí, pero ciudad pequeña, un poco golpeada por la crisis, siendo ciudad obrera, también... Bueno, y también no, que... En todos lados cuestionabas, por otro estamos parte. Haciendo todavía un ejercicio de darnos a conocer, todavía no... Entre la gente joven sí que somos muy conocidos, pero bueno, creo que tenemos que ir subiendo todavía y ampliando la promoción. Pero vamos, está funcionando muy bien, eso nos hemos llevado una sorpresa muy grata. Y luego dentro de los colectivos y movimientos sociales, es otra cosa con la que no contábamos. Hay un montón de asambleas del 15M que nos están llamando diciendo, oye, a ver cómo os podemos echar una mano. Uh-huh. Y tengo el 15M o yo qué sé, organizaciones ya más estructuradas y con más tradición. Y bueno, pues cuando te llaman de tantas ciudades, tantos colectivos y tan diferentes, pues dices, bueno, pues a lo mejor algo estamos haciendo bien en el planteamiento... Que no es que seamos aquí unos gurús ni nada, pues esto ha sido un proceso de maduración del proyecto que ha durado un año y que no lo hemos planteado nosotros, lo han planteado, o sea, esto lo estamos construyendo entre los lectores y los trabajadores, que eso es muy importante. Eso ningún medio de comunicación lo plantea así. Sí, es un poco lo que lo hace diferente el tema, ¿no? Porque el tema del cooperativismo dentro del mundo de los medios de comunicación tiene eso, primero la complicación de ponerse de acuerdo entre los propios trabajadores, pero claro, un medio de comunicación se debe ante todos sus lectores y vosotros le habéis dado ese hueco, ¿no? Uh-huh. Sí, por ejemplo, lo de la red de nodos es otra de las propuestas que hizo un socio de Valladolid. Y entre esto, el código ético para anunciantes, el que hablábamos antes, pues es que son grandes propuestas que han hecho los socios y que han enriquecido al medio. Uh-huh. Y luego, pues bueno, también nos ayudan mucho con las suscripciones, que son... Claro, las suscripciones, yo hago un llamamiento desde aquí, aprovecho este micrófono. Hace bien. Para... no, hombre, sí que hay que hablar también de estas cosas. Esto es viable y a la larga se va a sostener gracias a las suscripciones. En los primeros 10 días de diciembre, desde del 21 al 31, nos vamos, funcionó muy bien. La acogida que tuvo, hubo una respuesta muy muy buena de los lectores, que entendieron que la suscripción era la clave, y superamos las expectativas que teníamos y llevamos un ritmo bastante bueno. A pesar de eso, no es suficiente para hacerlo sostenible. Entonces, todo el que esté oyendo esto, que se meta en la página web y entre en el apartado de compra de ejemplares y se suscriba. ¿Cuál es la página web? La página web es lamarea.com. Sencillita. Es, sí. Y bueno, pues ahí hay un apartado de compra de ejemplares y de suscripción, sobre todo. Y ya que sacas el tema de la página web, hablamos de lo que es el proyecto principal, es esta publicación en papel, mensual. Pero en el tema internet, un poco donde se mueve ahora más la información inmediata, un poco vosotros, ¿cómo trabajáis este tema de la información del día a día? ¿No? La de segunda lectura, como hablábamos antes, sino un poco el día a día, lo que pasa inmediatamente, ¿cómo lo lleváis? Pues mira, pues para el tema de internet, para la última hora, tenemos un blog, que es, ahora está en el dominio de lamarea.com, que dentro de, yo calculo, un mes y medio, dos meses, por ahí andará. Vamos a sacar ya una web potente en la que vamos a estar publicando mucho más contenido, mucho más enriquecida. Hasta ahora, pues en el blog este vamos, es donde hemos ido dando una muestra del trabajo que íbamos a hacer. Sin este blog no se podría entender el éxito que ha tenido el número uno en papel, porque la gente no nos conocería. Y llevamos el blog, creo que lo abrimos en junio del año pasado, coincidiendo con el segundo número de Más Público, y en seis meses ha tenido una repercusión muy grande, y ahora pues sigue siendo un blog, pero ya se ha convertido en una referencia. Hace tres días fuimos los primeros en dar la noticia de la liberación de Alfon. Hoy hemos dado la entrevista con él. Sí, uno de los temas de los que hablaremos ahora después, porque nos ha alegrado la semana realmente para empezar 2013. Pues ahí, claro, pues la noticia la dimos nosotros de la liberación de Alfon. Fuimos los primeros. Y eso, bueno, pues con un medio que empieza, tener luego a todos detrás, pues está bien. En el tema en general de los medios de comunicación en España, está para echarse a temblar. Primero por la situación de los trabajadores, que están yéndose muchísimos a la calle, pero luego en general, desde el punto de vista del lector, hay una uniformidad terrible. Son absolutos apartos propagandísticos a nivel salvaje. Hay cada vez ha perdido más la credibilidad un poco. ¿Vosotros cómo afrontáis esto? Porque también la mayoría sois profesionales con trayectoria, que conocéis perfectamente lo que se cuece en el periodismo, en los más media normales, ¿no? ¿Cómo afrontáis un poco el desprestigio merecidísimo que tiene el periodismo en España? Bueno, yo creo que Isaac Rosa lo comentaba en una de las reflexiones que hizo cuando salió el número uno de la marea. Isaac escribe un relato en el número en papel, que además, bueno, es de las cosas que más me ha gustado este número uno. Y bueno, Isaac está volcado. Y una de las reflexiones que hacía con el número uno es que, claro, pues las empresas periodísticas en el Estado español, pues son cada vez más empresas. El sujeto es empresa y periodística no deja de ser un adjetivo, un complemento. Realmente los medios de comunicación no tienen que ser empresas periodísticas en las que lo que prima es el carácter empresarial, sino todo lo contrario, el carácter periodístico. Y eso es lo que estamos tratando de recuperar con este proyecto. Esta connivencia entre empresas y gobiernos y partidos políticos es efectivamente la publicidad. O sea, el basar los modelos de negocio de los medios de comunicación en la publicidad es lo que los ha matado. Se pegaron un tiro. En el momento que todos los medios dependen de la publicidad de Telefónica, de Santander, del Corte Inglés, dejas de ser libre. Y eso va acarreado, y un político que te consigue esos anuncios, a ese político le tienes que, no lo vas a tocar tampoco. Entonces, conociendo desde dentro los medios de comunicación, es como hemos tratado de construir este nuevo medio alternativo. No somos un medio militante. Eso es, sí, de eso te quería preguntar, es una cosa en la que ponemos bastante énfasis. No somos militantes, somos de izquierdas y tenemos una serie de banderas aprobadas en asamblea, como son, pues, la defensa de lo público, la laicidad, la memoria histórica, pero no nos consideramos un medio militante. Queremos dejar claro cuáles son nuestros principios, pero creemos que bueno, tenemos que tomar siempre una cierta distancia tanto con partidos políticos como con movimientos sociales. Hay que informar, pero somos periodistas, no somos ni políticos ni activistas. ¿Qué sería un medio militante un poco para vosotros entonces? ¿Qué tipo de periodismo es el que haría un medio militante? Bueno, pues... Tanto en la izquierda como un poco en la derecha o en otro modo de ver las cosas. Sí, poco... yo creo que en el momento que no informa sobre... Pues qué sé, yo a lo mejor estoy... Pues te pongo caso, el artículo que he escrito sobre el Corte Inglés en este número uno, yo me tomo un café con la directora de comunicación del Corte Inglés, que está todo el día viajando por el extranjero, pero me parece fundamental para escribir sobre el Corte Inglés sentarme con ellos y decirles, oye, voy a escribir esto, que tú qué opinas, contrastar la información, que es básicamente es la función de un periodista. Claro, es de lo que se trata. Que cada vez y se olvida más en multitud de medios que se llenan la boca dando premios de periodismo incluso. Claro. Y bueno, pues dar las dos versiones, contrastar, no sé, no caer en posturas que a lo mejor piensas algo antes de escribir el reportaje y son más consultando con las fuentes, pues te cambia, ¿no? La perspectiva que tienes del tema. Un poco oyéndote un poco contar todo el camino que habéis recorrido, un poco la idea que tenéis que hacer las cosas, ¿qué os diferenciaría de... Me acuerdo inevitablemente del periódico Diagonal, es un poco el movimiento que se construyó de los movimientos sociales, viniendo pues de heredando otra tradición de otros medios militantes. ¿Qué os diferenciaría un poco? ¿Qué es lo que ha hecho un poco que tengáis quizá más tirón nada más nacer? Que pues ahí os ha costado horrores conseguir los 5.000 suscriptores, vosotros habéis conseguido tener rápidamente una tirada bastante mayor. Un poco, ¿qué serían las diferencias y cuáles serían las similitudes en un medio como Diagonal? Yo creo que el espíritu lo compartimos con Diagonal. Creo que las banderas de las que te hablaba antes, esos principios, creo que son... los podría suscribir perfectamente Diagonal. Quizá Diagonal... socialmente la gente lo vincula a un perfil un poco más a ver cómo decirlo, pues más escorado a la izquierda, dirigido a un target muy muy cerrado de la izquierda, ¿no? Yo creo que nuestro abanico es mucho más abierto. Definir la izquierda, todos sabemos que es imposible, porque aquí solo son de izquierda los que están a tu izquierda, no. Puedes estar en un punto u otro del espectro político que solo consideras que es izquierda lo que tienes a la izquierda tú, ¿no? Entonces es muy difícil. Pero sí que yo creo que el target tal que va dirigido Diagonal es una publicación que ha cambiado mucho. Yo creo que tiene unos reportajes y unos temas muy interesantes y muy buenos. Pero quizá pues en la imagen que tiene... o a la que se le asocia, es un target más reducido que el nuestro. ¿Vosotros quizá os haya podido favorecer el haber surgido justo en este momento de la crisis, también después del 15M? Un poco la gente ahora ve las cosas de un modo diferente que se podían ver pues hace casi 7 años, que es cuando empezó Diagonal, que quizá esto de preocuparse por los temas sociales, por el tema de las privatizaciones, por los temas... Todo eso se podía ver como un poco cosa de piojosos, por decirlo así mal y pronto. Eso es. Vosotros ahora, pues, en un momento en el que defender la sanidad ya está considerado como algo radical por parte de los que gobiernan, algo tan básico. ¿Os ha podido venir bien, entre comillas, estas circunstancias de mierda en las que estamos? Hombre, a ver, los compañeros de Diagonal, desde luego, fueron pioneros en ese sentido, ¿no? Y no te voy a decir que estuviesen hablando sobre la salida del euro, pero a lo mejor... lo pongo como un ejemplo muy muy básico. Hablar de la salida del euro, a lo mejor en los años en los que esto era una fiesta y todo el mundo edificaba y pues es claro, te decían, estás loco. Pues ahora son cosas que la gente se plantea y hay un montón. Sí que es verdad que las circunstancias sociales en las que se encuentra el país sí que ha hecho reflexionar a mucha gente. La gente ahora lee los periódicos, lee la sección de economía que era la sección que no se leía a nadie. Entonces, sí que este contexto hace posible que... o hace, facilita bastante la salida de un periódico como La Marea. Luego, hay una cosa que es muy importante. No solo desde el punto de vista empresarial, las circunstancias sociales son importantes para La Marea. Yo quiero destacar una cosa que es el 15M. La Marea, yo no la entiendo. No se podría entender lo que hemos hecho con La Marea sin el 15M. El 15M fue un motor inicial que salió hace ya más de un año y medio, hace casi 2 años, Y fue un motor inicial que puso en marcha muchas cosas. El 15M ahora está pues diluido, ha perdido fuelle, pero ha habido una segunda fase en la que los profesionales de cada sector estamos abanderando cambios sociales. Y esto no se puede entender sin el 15M. Y te hablo de nosotros, en La Marea, abanderando un periodismo distinto, independiente, autogestionado, con una serie de valores que defendemos los trabajadores sin una empresa detrás, libre de intereses políticos y empresariales, pero te hablo también de los médicos, que crean una red para atender a los inmigrantes sin papeles una vez que se les excluye del Sistema Nacional de Salud. Entonces, esa segunda fase de profesionales abanderando principios que defendió, que puso en marcha el 15M, es muy importante y creo que se está extendiendo a muchos otros sectores de la sociedad. Un tema que me llama la atención es que quizá vuestro periódico, al fin y al cabo, la cooperativa, la idea es vivir de ello, vivir de vuestro trabajo, porque muchas veces en lo que serían los movimientos sociales está mal visto como vivir un poco de la militancia, de lo que haces un poco. Ese problema vosotros no lo planteáis, ¿no? No, bueno, repito que no es militancia lo que hacemos. Nosotros lo que hacemos es nuestro trabajo y nos dedicamos a lo que sabemos hacer y a lo que nos vuelve locos y nos apasiona, que es el periodismo, y la función del periodismo, que es vigilar al poder. No es militancia, es nuestro trabajo. Entonces, yo veo, vamos, que es totalmente sensato, yo creo que no le cabe en la cabeza a todo el mundo que hay que vivir de algo, y una cosa muy importante, desde luego en la cooperativa, en La Marea, si tú coges el sueldo más alto y el más bajo, no vas a encontrar a un señor como Juan Luis Cebrián, que se embolsó 12 millones de euros en 2011, creo que fueron. Es una barbaridad. Y te coges al último becario del país y te aseguro que no se le asomaba. Pero que si cobra algo, tiene suerte. Y esta disparidad, hombre, a lo mejor no la encuentras tan grande en otros medios, pero una diferencia de, ¿qué decirte?, de 400, 500 a 1, pues sí que la encuentras. En la cooperativa, no. O sea, son unos salarios que pactamos entre los trabajadores. Y bueno, pues que creemos que son justos. No tenemos a nadie trabajando gratis. Todo el mundo cobra por su trabajo. Creemos que eso en el periodismo actual a mí me parece bicoca incluso, ¿eh? Por desgracia, creemos, pero es así, creemos, ¿sí?, que el trabajo tiene que estar remunerado. Todo el mundo tiene que estar recibir. Y nos ha llamado muchísima gente porque, claro, hace unos meses pues los que estábamos abanderando esto pues no, era un poco... travesía en el desierto, ¿no? Ahora ya que tienes el producto en la calle, pues hay mucha gente que te llama, que dice, oye... Que ves que es realidad, claro, creer en un sueño, pues... Hay y que curárselo, creer en una realidad. Y que te dicen, oye, que yo quiero publicar, que quiero ayudar gratis, que os lo hago, que no cobro. Y a todo el mundo le decimos, no, aquí cobra todo el mundo. O sea, aceptamos porque, primero, porque te lo mereces. Si haces un trabajo... consideramos que va... No podemos estar defendiendo el trabajo digno en nuestras páginas teniendo esclavizados a trabajadores. Y luego porque también pues no puedes exigir, si no pagas, no puedes exigirle a un redactor con unos criterios de calidad, ¿no? Bueno, Dani, para ir terminando, aunque después del resto de temas que vamos a hablar nos gustaría contar contigo en cualquier cosilla que quieras comentar. En todo este año y pico que habéis tenido, tiene que haber anécdotas a cascoporro, porque empezaste comentaste el tema este de los del Fondo de Capital Riesgo, claramente no te enteras de qué va la vaina, pero debe haber más historias seguro, ¿no? Sí, bueno, es que hemos tenido de todo, ¿no? Y sí, yo creo que quizá el fondo de alto riesgo. Aunque salía en el cómic de Vergara que lo contaba y dices, ¿esto será verdad de verdad o simplemente sí, que lo ponen por hacer la... Sí, no, parece cómico, pero sí que es verdad. Y luego, pero más que anécdotas concretas, lo que más me ha sorprendido y más me ha gustado este último año es toda la gente que se ha acercado a nosotros y a apoyarnos. No simplemente a darnos ánimos y una palmadita en la espalda, sino decir, oye, mira, me remango aquí y ¿qué hace falta? Y hay gente que han sido, o sea, uno de los asesores, no voy a decir la compañía, pero uno de los asesores que hemos tenido desde el punto de vista empresarial fue vicepresidente de una gran multinacional, muy conocida, y quedábamos con él y nos asesoraba los sábados y nosotros le contábamos lo que estábamos preparando y nos decía, oye, pues nos aconsejaba, nos decía, oye, pues ten en cuenta esto, ten en cuenta lo otro, desde la gestión de capital humano, un montón de cosas que tienes que tener presentes, ¿no? Cuando montas un proyecto así, y Y bueno, pues otro de los asesores fue profesor particular del rey y todo. Toma ahí. O sea que... O sea, peda. Pues debe ser un profesional bastante malo entonces, ¿eh? Logopeda al rey, no. Yo no lo querría. No era logopeda. No, pero bueno, sí que hemos estado muy bien asesorados y es gente que se acerca a nosotros sin ningún tipo de interés, simplemente decir, oye, queremos apoyar esto que estáis haciendo, pues una iniciativa en la que creemos. O sea, la marea tenía una marea de solidaridad. Como y eso es. O sea, pues bueno, pues ahora vamos a poner, sí, ahora sí va la canción que esperaba que iba a poner. La canción de Marea, que se llama Marea, para despedir la entrevista y pasar con otros temas. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a vosotros. Cuentan que un beso. Continuamos en Radio ELA, en este Latido Libertad del 11 de enero. Y en lo que ya hemos dicho que queríamos empezar, pues después de tanto hablar de mierda, de represión, de recortes, de esto y de aquello, pues con noticias positivas. Y una noticia positiva que nos ha alegrado la semana es la liberación de Alfon, que era la única persona que quedaba detenida por la huelga general del 14 de noviembre, acusado de tenencia de explosivos, que lo habían llegado a meter en régimen FIES. Y tan rápido como le habían metido en el talego, le habían enmarronado, pues tan rápido como había tenido todo lo malo, de repente, y quitando exactamente las mismas razones, libertad condicional. O sea, igual que le habían metido en régimen FIES, porque claro, era muy peligroso, se podía fugar, etcétera, etcétera. De la noche a la mañana le sueltan de un día para otro. Y es de esas cosas. Son de esas cosas que dices, bueno, seguro que tiene otra contralectura, algo debe haber ahí. Pero por supuesto, tener a este chico en la calle, pues ha sido un subidón, una tremenda alegría. Le soltaron este pasado jueves de la cárcel de Soto del Real, donde estaba. La imagen suya, pues siendo recibido por su madre, la verdad es que es tremenda. Y también es un poco tremendo, pues, la marea de solidaridad que ha habido con este caso. Hasta qué punto es bueno eso de que salgan las imágenes estas del chaval saliendo de la cárcel. O sea, a mí no me gustaría, por lo menos. No. Si algún día me pasa, que confiemos que no. Esperemos que no. De hecho, no me gustaría que me sacaran ahí abrazándome en un momento tan íntimo, no sé. De hecho, en general, este caso tiene una doble lectura. Por un lado, lo típico de, en otros casos similares, anteriormente, en otros contextos, seguramente la izquierda institucional se hubieran lavado las manos total y absolutamente. Hombre, ya lo han hecho otras muchas veces, claro. Claro, lo sabemos, hemos visto miles de casos. En cambio, en este caso, quizá por el canteo de montaje que era, quizá también por la situación social en la que estamos, que no era de hace unos años, pues los apoyos han sido unánimes en todo el que tiene un minimísimo de conciencia, incluso como puede ser. La foto que ilustra un artículo de la ABC que comentaré ahora es pidiendo la liberación de Alfon en la Asamblea Federal de Izquierda Unida, ¿sabes? Que Izquierda Unida tiene un largo historial de traiciones a toda la gente de izquierda de verdad detrás, sí. Pero... No, a ver, no son de fiar, está claro, pero es que ya yo creo que también es contestación un poco a la represión global que vivimos, ¿no? Porque también el tema de las penas multas está levantando también mucho revuelo de gente que simplemente pasar por el sitio donde hay una manifestación se come 300 euros... Todo ese tipo de cosas al final van sumando, y cuando ya ves cosas tan flagrantes como lo de este chaval, que ya es totalmente arbitrario, o sea, le meten al talego y de la noche a la mañana sin dar ninguna explicación le sacan. Claro, te meten el máximo régimen, que es el régimen FIES, porque claro, es muy peligroso, es un terrorista, el día siguiente te sueltan. O sea, algo falla. La muestra de la arbitrariedad de la justicia al tratar estos temas. Que lo hacen por órdenes de quien sea, pero está claro que no lo hacen siguiendo un código legal o algo objetivo. Simplemente, pues, que alguien ha dado la orden y lo han sacado. Intereses ¿sabes? Políticos. ¿Hay algo detrás de todo esto? Dejan ver que hay algo turbio. Pero lo que decimos, ¿no? Que ahí en suma una ola antirrepresiva, digamos, de que tenemos que trabajar todos, porque nos va a caer por todos lados. Ya sea penas multa, ya sea prisión como este chaval, o ya sea los simples palos que nos mete la policía en la calle por no hacer nada. Uh-huh. O por haber hecho algo, pero... El día antes de que se liberara Alfon así, de repente, sorpresivamente, que no se le creía ni la propia madre, porque se publicaba pues en La Marea, en público, en medios que iban siguiendo un poco el tema, que ni la madre se fiaba de... Me han dicho que le van a soltar, pero no me termino de creer hasta que le tenga aquí. Ha jodido. Pues el día antes, el día 9, en el ABC, que a mí me encanta leer el ABC, todo este tipo de cosas, porque estás leyendo la versión directamente de la Brigada de Información, es tremendo. Se dedicaban a divulgar, pues, un poco el presunto historial delictivo de Alfon, que habrá que ver luego la credibilidad que tiene, pero luego habría que decir que también Alfon tiene solo 21 años, por lo cual muchos de los supuestos delitos que dice el ABC ahí alegremente deberían haber sido borrados del historial una vez que ha cumplido la mayoría de edad y haya podido pagar por ellos, ¿no? Por lo cual es bastante gordo. Y luego ves, eso para empezar, pero luego el dedicar cada semana, cada dos, tres días una página para ir dedicando a emponzoñar los temas, la verdad que es puro propagandismo, nada de periodismo, es propaganda de la más chunga, digna de los años 30. dedicaban un artículo que ya te digo, a mí me resulta bastante curioso, porque decían, Alfon, el héroe, entre comillas, antifascista, atraco, agresión sexual y drogas. Llegan pues un poco a... que vaya... A decir su presunto historial delictivo, todo lo que se supone supuestamente había hecho Alfon anteriormente, temas por los que había sido detenido, y por supuesto se dedican a señalar mucho a bucaneros, a la coordinación antifascista, a brigadas antifascistas, a la traba, un poco un discurso que se lleva labrando muchos años, que llevan mucho tiempo detrás ahí dando pim pam, un poco criminalización de libro. Sí, bueno, que este artículo a mí me parece tremendo. Es el discurso de toda la vida, de todas maneras. Ahora le toca a bucaneros y a Cordi, en otros tiempos le ha tocado a la Cruz Negra Anarquista, en otros tiempos le ha tocado acá, pero van cambiando, pues en el momento que la brigada de información ve más fuerte un colectivo, pues la atacan, está claro, y a veces es evidente que es una herramienta de ellos, o sea, a lo mejor hacen un trabajo de investigación brutal, pero joder, tienen acceso a muchos ficheros policiales, me parece. No tiene, es que está clarísimo. Y entre algunos de los titulares que ponen eso, voy a leer las destacados por no enrollarnos demasiado. Spicy Cristal, palos y bengalas en Sevilla, apoya los asaltos a los súper y veladas de boxeo en la casa Ocupa. Es un amarillismo tremendo, es que ya es eso, llamarlo periodismo, pues bueno, pues porque se publica en papel de periódico, pero por lo demás que no vale ni para envolver el pescado. Joder, la verdad que nos reímos por no llorar, porque es que es triste que esté considerado como un periódico serio, es la BC. Sí, publicando estas cosas. Lo triste es que haya banda que se lo crea, pero vamos. Hombre. Es el público que tiene el ABC. Mira, te digo que mi abuela está escandalizada de que hayan soltado a ese chaval. Claro, porque mira, es peligrosísimo. ¿Qué hace ese hombre en la calle? Y bueno, Alfon la han entrevistado después de salir de la cárcel en un par de medios. Uno era Isla Marea, ¿no Dani? Uh-huh. Luego también había leído una entrevista en Público. Uh-huh. No sé si... Si no es escuchando un poco algo que hay que aportar del tema antes de cambiarlo. Bueno, un poco, porque a mí me parece que eso es un canteo. Hablando desde el punto de vista periodístico, en esto sí que sacamos pecho. Fuimos los primeros que hablamos de Alfon hace ya bastante tiempo, cuando ningún medio de comunicación le daba espacio. Fuimos de los primeros. Medio de comunicación de masas. Eso es. Luego estamos la contrainformación aquí, desde el día siguiente estábamos dándole... Sí, eso es... Que vamos, nos sigue quien nos sigue, pero bueno, cada cual vamos a reconocer lo nuestro. Y... No, vamos, eso es cierto. Pero bueno, que desde el principio sí que hemos estado dando información sobre este caso. Ayer, bueno, antes de ayer ya os comentaba que fuimos los primeros en darlo, en darle la noticia a la liberación. Y hoy pues una entrevista que casualmente... Yo, en este tema, tanto la liberación como las entrevistas de hoy, únicamente he visto información en eldiario.es, público.es y La Marea. Uh-huh. El resto de medios, pues lo que tú comentabas, salvando la noticia de ABC, pues sí, ha pasado bastante desapercibido. A veces sigue el caso como si le fuera la vida en ellos, que es tremendo. Sí, es un poco lo que pasa con cuando las detenciones de Jarrá y demás. Que cuando detenían o con los islamistas, cuando después del 11M, cuando detenían una célula islamista o a la cúpula de Jarrah, lo sacaban en todos los medios a bombo y platillo, no sé qué, y luego cuando la mitad salía sueltos o cuando no había pruebas para enjuiciar a las células, ahí no salía ningún medio. Y es un poco la estrategia esta de crear el clima ese de hay que detener a todo el mundo porque todo el mundo es peligroso, pero luego a la hora de la verdad, cuando sale todo el mundo suelto, se callan como las putas del poder que son. Y bueno, en la entrevista de Público a mí me ha gustado mucho leer el titular, porque justo acababa de escuchar una canción con exactamente el mismo título. La frase con la que titulaban en Público era "El miedo va a cambiar de bando". Yo creo que es una buena canción para del proyecto que han hecho juntos Habeas Corpus y los chicos del Maíz, que se llama Rayos Propaganda. Pues me parece una buena canción para continuar con el programa. El miedo va a cambiar de bando. Qué falta nos hace, además a mí me pega el pelo de punta esto. We'll

De esto a mí me llama mucho la atención cómo se está utilizando esa imagen de la gente que se ha organizado para los desahucios en la publicidad. De cómo, por ejemplo, el anuncio de Coca-Cola, el anuncio este de Campo Frío, tiraron un poco de ese rollito mega social, de ir de los más enrollados, los más majos, y todos salen mencionando lo de los desahucios como algo positivo, algo de lo que estar orgulloso. Pues claro que es algo para estar orgulloso, pero no le pertenece ni mucho menos a las empresas, sí. Una empresa como Campo Frío, que saca ese anuncio de fardando de los guays que somos y la conciencia que tiene España, y están en pleno ERE, que van a echar a 1.600 personas a la calle, pero... Yo no lo he visto. Pues de eso que te has librado, no sé la verdad. No, pues es un anuncio de, pues eso, en plan, está muy de moda ahora entre las grandes empresas sacar anuncios en plan de... Enrollado. Sí, en plan de intentando como involucrar a la gente. Endesa, por ejemplo, con toda la mierda que tiene detrás. Pues todos los anuncios de la actitud azul es hacer lo posible, entre todos podemos. Sí, entonces sí, ese rollo, ese discurso ha calado. El que la publicidad utilice discursos, pues el que dice discursos de los movimientos sociales... Es señal de que ha calado la cosa, ser más listos. Además, que siempre van de ecológicos y de que cuidan la naturaleza. Sí, cuando hacen las salvajadas. Telefónica, yo creo que fue después del 15M que hizo un anuncio. Sí, en tremendo que también. En asamblea se decían los precios, ¿no? Sí, de las tarifas. Eso es. Pues ese discurso cala. Cosa, ser nosotros más listos que ellos es un poco lo principal, porque la vida es nuestra. Y casos como lo de parar los desahucios o algo, pues sí, para llenar el pecho, para estar orgullosos, pero también no hay que olvidar que hay que los que se paran, por desgracia, son una minoría, pero al menos el tema está ya en boca de todos, es algo que todo el mundo es consciente, así que eso es una de las cosas positivas. Es un tema que a partir de la lucha ha salido a la calle, o sea, ha salido a los medios, digamos. Y eso es, no les ha quedado más remedio que sacarlo. Bueno, también el rollo de los suicidios, que fue lo que realmente el detonante, ¿no? De que salían todos los medios de comunicación, pero que había mucho trabajo detrás de... Y eso es positivo, y eso también lo que hemos hablado antes, ha salido el 15M realmente. Eso es. Todos como estos movimientos. Como también vienen pues todas las mareas de las que hablamos antes, la marea verde de la educación, la marea blanca de la sanidad, la marea negra de la minería, todas estas distintas manifestaciones de masas que... Ante una situación como la que hay, pues ver un poco esa respuesta a mí personalmente durante el año a mí me ha sacado la sonrisa. Por ejemplo, Dani, tú estuviste aquí con nosotros cuando hablábamos de que estábamos en plena marea negra, debían llegar los mineros a Madrid. La llegada a los mineros a Madrid a mí me impresionó. Luego, los pelos de punta, aquellas de las cosas más tremendas que se ha podido ver. También me encantaba ver cómo había gente que iba a contar su buena voluntad con su bandera del PSOE. Y cómo la peña les increpaba, de qué cojones va, hijos de la grandísima puta. Bueno, ¿sabes? Hubo gente que se la sacó casi a hostias. Bueno, es que se encaraban. Es que, joder. Claro, eso ya va con el de cada uno, pero también es un poco de, bueno, aquí se acaba la tontería, ¿sabes? Estáis jugando con el pan de la gente y no con las siglas de nadie, menos aún de los que nos gustaban. No, es una jornada de lucha, que vienen los mineros en lucha a Madrid y no puede, es un sinsentido que haya banderas del PSOE en una manifestación de apoyo a los mineros. ¿Qué sentido tiene? Si les han jodido los del PSOE igual o más que los del PP. Porque al fin y al cabo viene mandado de Europa. En este caso, el caso de la marea minera en concreto, a mí me da una sensación de que luego de repente se desinfló todo tremendamente. No sé si tú sabes un poquillo qué pasó después, hubo algún tipo de negociación, qué pasó para que de repente parecía que aquello iba a ser un boom. Estábamos todos súper entusiasmados también porque tenemos esa retórica izquierdista de que nos flipa todavía el rollito ese de la lucha minera, y de repente se dice... Se difuminó. Dani, ¿tú sabes algo un poco qué pasó? Nosotros, bueno, lo cubrimos, también fuimos, yo subí, bueno, lo estuve cubriendo yo, subí a Asturias antes de que saliese la marcha y, bueno, estuvimos dándole una cobertura especial, también, o sea, aunque sea un poco pesado, ¿no? Sí que adelantándonos al resto de grupos mediáticos y grandes medios. Sí, lo siguen cuando queda más remedio. Que se dio eco, pues, cuando ya llegó a Madrid, sobre todo, ¿no? Pero bueno, le estuvimos dando un seguimiento nosotros. Yo creo que hay varios factores que influyeron. Uno fue... La marcha terminó, creo que fue... No sé si fue el 23 de junio, por ahí más o menos. El verano te para todas las movilizaciones. Y todos los... De hecho, las dos primaveras que llevamos calientes... Ha llegado el verano y se ha parado las movilizaciones, pues la gente... O sea, que por ejemplo, me acuerdo el primer año de 15M que se intentó hacerlo de toma la playa, toma la montaña, pero es poco realista, ¿no? Bueno, también Madrid en concreto, ya la gente no se va de vacaciones, ¿no? Lamentablemente no se puede ir de vacaciones, pero sí que influye mucho a la hora de organizar cualquier manifestación. A mí también me sorprendió porque, bueno, las cosas que defendían los mineros, pues bueno, pues tenía... Yo creo que esperaban que el ministro de Industria hincase un poco la rodilla ante la presión, pero bueno, fue implacable y sí, resulta sorprendente que no tuviese un seguimiento, ¿no? Fue una acción concreta lo que organizaron, la marcha, fue una acción concreta, pero no tuvo mucho resultado, desde luego. A ver, un poco... ¿Tendremos que hacer un día algún programa dedicado a, sí, a qué pasó con la minería? Porque ha habido rollos raros con los sindicatos, pues se retiraron el apoyo judicial a los encausados, no sé qué, dijeron que no iban a pagar un abogado para los vándalos, no sé qué. Ahí hubo rollos, pero... O sea, ha pasado cosas. Habría que enterarse bien. Más cosas que nos han ido... que hemos contado aquí, que nos sacaban la sonrisa, nos hacían plantando delante el micro, pues no solo con... amargura y mala baba, sino también un poco con esa sonrisa de algo se está haciendo. Pues otros movimientos que surgen desde la pura resistencia laboral va a resistirse a un despido, que se convierten pues en alternativas de vida, autogestión. Hablamos, aquí hemos seguido desde el principio el caso del Centro Social Garaldea, que es un antiguo centro que era de atención a drogodependientes y ahora mismo está constituido pues un poco como un lugar autogestionado que se ofrece a... que continúan los mismos usuarios del centro, los trabajadores sociales que ahí estaban. Es un caso que hemos seguido, que yo creo que también es un poco un ejemplo de cómo ante la crisis y ante situaciones malas, pues decir, no solo voy a agachar la cabeza a deprimirme, no. Voy a quemarme a lo bonzo, como está haciendo mucha gente, me voy a suicidar, sino vamos a intentar tirar para adelante con el apoyo mutuo, que es un poco la alternativa. Claro, es tomar las riendas, ¿no? Claro. Si tienes los recursos y tienes el personal dispuesto, pues adelante, ¿no? Y luego hemos encontrado más casos. Vamos, yo quiero recordar... O tiene que haber multitud. Experiencias pues muy bonitas de solidaridad que hemos encontrado, también sin ningún eco mediático, porque bueno, en este caso pues era una huelga de hambre que creo que fueron 5 trabajadores de Telefónica en solidaridad con un compañero despedido en Barcelona, pues porque había estado enfermo y la empresa le despidió y en solidaridad con él iniciaron una huelga de hambre. Esta huelga de hambre, los trabajadores, que me parece una historia fantástica de solidaridad, no salió en ningún medio. Y ahí también es cuando tenemos que plantearnos, bueno, cuánta pasta mete Telefónica en publicidad en los medios, ¿no? Y igual que esto, hemos encontrado también luchas como las de los compañeros de Telemadrid, que a sabiendas de que tenían todo en contra y que es prácticamente imposible que es que no tenían opciones, han estado peleando y han hecho unas campañas y una lucha... Derecho, el derecho al pataleo, como mínimo. Más que también podría ser derecho al pataleo, pero también un poco mínimo de dignidad. Las dos huelgas generales que hemos tenido este pasado 2012. No tanto a mí me alegró el día las huelgas generales como tal, sino un poco el trabajo que fuimos capaces de hacer en Radio Olaya. Yo creo que ha sido lo más positivo desde este colectivo nació, va a hacer en mayo 5 años. Pues esas coberturas que hicimos en coordinación descoordinada, pero a la vez eficaz, creo yo, con radios individuales, colectivos, sindicatos de todo el Estado. Yo creo que es de esos días que sales de la radio diciendo, lo que he hecho sirve de algo, ¿sabes? Porque sí, esto sobre todo. Puede servir, puede no servir, pues no podemos, puede tener más o menos difusión, pero los días de la huelga, las visitas que tuvimos, la gente que nos escuchó, la utilidad que le dimos a lo que estábamos haciendo... Sobre todo gente que te llamaba para utilizar la herramienta de la radio, sobre todo en la segunda, ¿no? Yo en la segunda no estuve, pero por lo que me contasteis, que la gente llamaba para contar cosas, o sea, que ya como que la gente lo ve como una herramienta que el día de la huelga se puede usar para difundir lo que te ha pasado en el piquete en el barrio, pues tienes un medio a las 4 de la mañana dispuesto a difundir tu mierda. Sí, lo que está pasando en tu piquete, el marroneta comió, lo que tal, el poder cerrar X cosa, pues está siempre bien un poco. Además, lo bueno es que no lo hicimos solo a nivel de Madrid, sino a nivel un poco de todo el Estado. En esta última que había convocado cosas en toda Europa, pues intentamos un poco también cubrir cosas de otros lados. Ya que siempre da una alegría pues el saber que no estás solo delante del micro dando la chapa a tus colegas, sino que hay algo más. Eso, la verdad, es que a mí me... Bien, más cosillas que hemos comentado aquí que también nos alegraron, que también tienen su doble lectura. La inclusión de Palestina como Estado observador en la ONU, un objetivo que lograron después de tanto tiempo comiendo mierdas, un poco es un mínimo reconocimiento internacional. Ahora solo les falta que les sirva de algo. 65 años después de que te invadan, el que te reconozcan como Estado observador, que ya ves tú. Pero es un pequeño logro ante la prepotencia que tiene el Estado sionista de Israel, que hacen lo que les sale de los huevos. Es una alegría. También a mí me alegró lo que no está escrito, cuando dimitió Esperanza Aguirre. Hombre. No me lo esperaba, cada cual puede hacer sus lecturas. Es lo típico, que Ignacio González sabes es un que, bastardo, claro, pero ole, ¿sabes? Que no te va a solucionar nada, pero te saca la sonrisa, ¿sí? Está claro, tío. Quitarte a ese espécimen de la tele, por lo menos. Eso es, sobre todo por lo inesperado. Pero sí, lo que más me ha alegrado, pues se toma a empezar el año. Sería mejor si se muere. Ahí sí que nos vas a alegrar. Bueno, eso lo vamos a celebrar, que no está escrito. Vamos, haremos un especial. Pero a mí lo que me ha alegrado de verdad el comienzo de 2013 es poder ver ya desde esta misma tarde en la calle al compañero Ángel Carromero. Ángel Carromero, ese... Y ahora ese, ese que lo traje a... Claro aquí. Que sí, claro que sí. Así que para terminar el programa, y si no tenemos nada que decir, no, muchas gracias a Dani. Espérate, María, tenemos aquí un concierto que promocionar. Antes de dedicarle la canción al amigo Ángel. Mañana a las... Bueno, no sé a qué hora es. Será a las 7 o a las 8, me imagino. ¿Aprox? En el Centro Social Ocupado de la Gatonera. En el Metro Vista Alegre, Calle Amistad número 9, puede ser. No sé qué número es, pero Calle Amistad. Yo creo que lo veo pequeño. Él es a las 8, es a las 8. Y después a las 8 de la tarde hay un concierto de ska para sacar para gastos judiciales, para movidas de ocupación y bueno, pues van a tocar Skin Head y el otro grupo. Y Rudy and Bastards. Pues Rudy es and Bastards. Eso yo es. También tengo un inglés tremendo. Pues una noche de ska por la ocupación, solidario. ¿Qué fue de nuestra superagenda tan larga, eh? Con, joder, con lo que hemos sido. Bueno, ya tendremos tiempo de poner al alcalde. Algún día que lo preparemos bien. Eso es. Y para cerrar el programa, gracias Dani y la María por haber estado aquí con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hay que decir que está venido para que nos deje dar la chapa en las reuniones de amigos, que eso no para de hablar de la María. Me he dicho, mira, te traemos a la radio y a Villa, me dejas en paz. Tengo y no me lo vuelves a contar. Tengo el síndrome del padre primerizo de no dejar hablar del niño y que tienen que estar todos los colegas hasta los huevos. Pues eso. Pero bueno, yo creo que es una historia bastante bonita. Pues una historia que alegra. ¿Cómo alegra la libertad de Ángel Calomero? Vamos, Ángel. Ángel, casa. Echerat. Será a Echerat.